En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La Saga. Bienvenidos una vez más al mágico, místico mundo musical de La Saga Podcast. La Saga, el podcast. El Vamos podcast. A cambiar el título al podcast, sí, ¿no? Va a ser ahora La Saga, el podcast. Y va a ser así, en un mundo donde todo pasa y nada a la vez, y no hay superhéroes. La Saga hizo un podcast. Y hay muchos podcasts más también, pero escuchen este. ¿Sabes qué? Lo peor es que se escucha como una intro divertida y mejor que la que tenemos ahorita. ¿Qué pasó? Nuestra intro es bien épica. Güey, ya hay que cambiarla. Yo digo, por también, quieran o no, la encuesta dice, no mamen, ya hagan otra. Porfa. Bueno, ya vamos a hacer otra. Les prometemos dedicarnos día y noche a hacer la nueva. Entonces la verán así como que dentro de unos 18 capítulos. No, ellos son los que por eso nos vamos al infierno, por prometer en vano. Podemos hacer lo que las grandes compañías y ponerlo en un momento icónico. Por ejemplo, ahora que saquemos el episodio 100. Bueno, decir, no mames, en el episodio 100. Si hacemos un hype, creemos hype en el episodio 100. La nueva intro del Saga Podcast. En el episodio 100, esperen nueva intro del podcast. Ya chingamos, ya ahí está. Bueno, conmigo hoy se encuentra. Como ya escucharon, la maldad. ¿Cómo están, hijos de puta? Excepto mis cuates, ellos sí son otra madre. Y Graf. Aquí una vez más. Y yo soy Necro, que nunca falto en los podcasts hasta el momento. Pero vas a valer madre en el cine. No, de hecho, cuando grabemos esos podcasts que no hemos grabado, donde cada quien habla solito en un podcast, se llaman spin-offs. Ajá, yo llegaré y les diré, hola putos, y me iré. Y así saldré también en eso. Ya estás pendejo. Yo voy a editar el mío, vas a valer madre. Pues el Dr. Hill no se encuentra con nosotros porque fue a un viaje espiritual, para encontrarse a sí mismo. Creí que había ido a Zacatecas. A un viaje espiritual para encontrarse a sí mismo. Creí que había ido en su trabajo. Mientras trabaja, se encuentra a sí mismo. Ay. Yo espiritualmente. Ah, bueno, chingada. Pues, bueno, el Dr. Hill está en Zacatecas ahorita. Sí, si quieren ir a matarlo ahí está. Si algún fan de nosotros está en Zacatecas, pues hace 2 semanas que estuvo, ¿no? Porque esto lo sacamos como 2 semanas después. Así que ya valió un pito, no pueden ir a matarlo a Zacatecas porque ya está aquí. Es como debería ser el Force. Bajo nuestra protección. A huevo. Bueno, ya, el punto es que... Bueno, esta semana les vamos a hablar de uno de esos temas que ningún otro podcast habla nunca, güey. Claro que sí, el Angelcast nos ganó lo de los pastelitos. Cállate. Si no te oigo, podemos hacer un podcast de pastelitos. A huevo, vamos a hablar de pastelitos. ¿Por qué hablamos de pastelitos? Mi tía tenía un perrito que se llamaba el Pipucho. Por los pastelitos. Y de hecho en su casita arriba tenía una etiquetita del pastelito y decía Pipucho. ¡Ay, qué cagado! Así se parecía. Era blanquito con manchitas cafecitas. Y esa fue la trivia de la semana. Y yo siempre quise tener un cocodrilo para llamarlo el chocodrilo. O un Godzilla. A unos pingüinos. Bueno, puedes adoptar al Prince of Monster como tu mascota. Ya le puedes poner el pastelito ese de Godzilla, güey. Ahí está. O me consigo una cacatúa rosa y le llamo Chocotor. Bueno, pues esta semana les vamos a hablar así de las Arcadias, pero de nuestra pinche infancia. ¡Nel, de los pastelitos! Pues hablamos de los pastelitos que comíamos mientras jugábamos en las Arcadias de nuestra infancia. Ya estás. ¡A huevo, ya! ¡Chinga! Pues, cuando yo era chiquito... No, pero primero vamos a empezar con unas noticias, ¿no, chinga? Pues ya va a salir a la venta el cómic de Black Panther, de Man With No Fear. Ya ve que él se queda después de Shadowland como el protector de Hell Kitchen, pero ahora se llamará The American Pantheon. Y tiene un trajecito así como entre el del Capitán América y el suyo. ¡Qué pendejada! Sí, la neta sí. Neto, qué pendejada. Sí, esa va a salir en el Black Panther, el número 521. Pues seguirá con protector de Hell Kitchen, pero pues ya, el chiste es que ahora se sentirá Capitán América a la vez. Eso me suena como algo racista, ¿no? Ah, es el barrio más rudo de Nueva York, necesitamos un héroe negro. No puede ser un chico americano blanco como Daredevil. A mí me suena como, vamos a intentar hacer que Black Panther tenga fama Fingy o algo así, ajá. Entonces, haz que sea Black Panther, Daredevil y el Capitán América de una sola vez. Es que la verdad, Black Panther no tiene catch por sí mismo. O sea, la verdad, tú lo ves y dices, ah, no doy un peso por él. Y la verdad, hay que admitirlo, es de esas cosas en las que Marvel no entiendo por qué invierte también tanto, haciendo un personaje tan plano y tan simplón, que lo dejan así como personaje de backstage, ¿no? Ajá, como pero Avenger como, secundario estaba bien. Como o sea, bien. Sí, no te estorba un par de veces que salga o que esté ahí de refuerzo de los Vengadores y nadie no chinga a nadie. Sí, escrita por David Lees y dibujada por Francesco Francavilla. Les tengo un anuncio sobre la película, las películas de El Hobbit, que ya saben que pues van a ser dirigidas por Peter Jackson, a final de cuentas. Lo primordial es que se revelaron los dos títulos de las películas que van a ser The Hobbit and Unexpected Journey, que se estrenará el 14 de diciembre de 2012. Ah, no me lo esperaba. Quiere decir que aún podemos llegar a verla antes del fin del mundo. Y la segunda se va a llamar The Hobbit There and Back Again, pero esa se estrena hasta el 13 de diciembre de 2013, entonces esa ya no la vamos a ver. ¿Ya? ¿Cuándo no vamos a ver? Pues ya la segunda de The Hobbit. Ah, pero no se va a acabar el mundo, la otra vez están pasando unos muy buenos documentales en los que dicen no sean pendejos, y ya te explican, aquí XYZ, no se va a acabar. Pero bueno, ahí están las... Es mercadotecnia para que compremos desodorante. Oye, estamos comentando lo del fin del mundo en vez de comentar lo de las películas del Hobbit. Ah, bueno, pues bien, ¿no? Qué chido. Chingón. Pues los juegos que saldrán para este verano del 2012, para que vayan pues haciendo su guardadito a los que les interesen algunos de estos, son el Infamous 2, que ya salió, Duke Nukem Forever, que ya salió, que dicen que es una mierda. Ven, yo tenía razón. ¿Cuál? Y ustedes, ¿no? ¿Cuál? El Duke Nukem Forever. Todo el mundo sabía que iba a ser mierda. No, sí, pero lo amamos. Yo suponía que como un pedazo de la cultura del videojuego, que no podemos negar. Yo quería suponer que si se basaban en el código anterior, el juego no podía ser tan malo, pero aparentemente sí lo hicieron desde cero, entonces pues el juego salió bastante malito. Bueno, Shadow of the Dame, que ya lo acabé de comprar aquí el Strider. Soy super fan. A huevo, Alice Manor Return, que ya lo jugué, les daré la recomendación más al rato. Bueno, en otro podcast. El Fear 3 y The Legend of Zelda Ocarina of Time de Nintendo 3DS. Que sale. ¿Pero cómo que van a salir, güey? Si bueno, caso... esos son los que ya salieron. Los que van a salir son el Carlos Juárez, el 19 de julio, el Capitán América, el 19 de julio. No lo compren, vamos, todos los pinches juegos de películas son una mierda. Sí, no, el Catherine, el 26 de julio. Uy, qué chingón. Sí, la neta, sí, se escucha. Y el Deus Ex Human Revolution, el 23 de agosto. Pero ahí va otro muy bueno. No olviden que el 16 de agosto sale a la venta por fin en América No More Heroes, Heroes Paradise para PlayStation 3. Ah, sí, no olviden eso. También es muy bueno. Los extras están tan buenos. Me doy asco, pero lo voy a comprar si tengo barco. A huevo. Yo aquí les tengo una noticia que no sé si es buena noticia, si es para reírse o si es para tomarla de broma. Sony anunció que en su blog de PlayStation. Que ya es posible pagar en la PlayStation Store de México con tarjeta de crédito. A partir del 27 de junio. ¿Qué es el problema aquí, güey? O sea, uno, la mayoría de la gente que compra contenidos en PlayStation Network en México ya tiene una cuenta gringa o de cualquier otro país donde sí le dejan a usar su tarjeta o donde puedes comprar puntos con tarjetas gringas o lo que sea. O sea, la verdad, ¿hace cuánto? ¿Como 6, 8 meses que Sony también liberó las tarjetitas para México? Las de prepago. Entonces, la verdad, yo siento que la gente que ya llevamos varios años con el PlayStation 3, pues esa noticia nos pasa por el arco del triunfo, porque digo, ya no estoy dispuesto ni a usar mi tarjeta porque tengo hace mucho una cuenta gringa. Y dos, ¿estás dispuesto a poner tu tarjeta de crédito en PlayStation Network? No. No. Este proyecto que se llama Play for Japan, que es así como una especie de CD de música hecho para recaudar fondos para las víctimas de Japón después del terremoto, pues ya está disponible en iTunes, así que ya lo pueden comprar y pues las ganancias serán directamente a las víctimas de este terrible accidente que pasó hace algunos meses. En Japón, pon, pon, patapón, pon, pon. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Ajá. Debe ser bueno lo que piensen en Japón. Pues está hecho por el compositor de música para videojuegos, Akira Yamaoka. Así que, pues la verdad, está así muy chidito. ¿Lo has escuchado? He escuchado algunas. Sí, por ejemplo, tiene canciones de Song Kong 4, de Lord of the Rings, de Metroid, de Dead Space, de Dragon Age, de Evil Quest, de Plant vs. Zombies, Super Mario. Parasitive. Parasitive, gracias. Metal Gear Solid 4, el Final Fantasy, Prince of Persia, Red Dead Redemption y Chrono Trigger, entre otros. Así que, pues, bájenlo, no sean gachitos. Guillermo del Toro habla de su negativa para filmar Hellboy 3. ¿Se le abre? Dice que a él le gustaría, dice que en cuanto a historia, él siente que aún tiene historias que contar de Hellboy, pero que el problema es que como tiene agendadas bastantes películas por producir durante los próximos años, dice que para cuando él y Ron Perlman tengan tiempo disponible para hacer un nuevo Hellboy, ya mejor sería un Hellman en silla de ruedas. Entonces, dicen pues la neta, que verdad, qué pendejo, porque van a pasar muchos años. El problema, yo creo, es que Hellboy son buenas películas. En general son buenas películas, pero no fueron aclamadas por el público en general. Lo que tienen es de que son de... No, sí, velo, y las películas de Hellboy, las dos, tienen unos critical acclaims enormes. Sí, y son buenas. Lo único que tiene del Toro es que se dejó seducir por el poder. Oye, ese güey lo contratan hasta para saber de qué color deben comprar el papel del baño del presidente. Estaba viendo Kung Fu Panda 2 y es el consultor creativo. El problema es que a él ya lo agarraron de la panacea de todo cine de fantasía. Y deja todo, honestamente. ¿Por qué ha hecho que dejó, por ejemplo, Halo y dejó después de Hobbit? No ha hecho nada. Y ahora me dicen que no tiene tiempo para hacer nada. La verdad, yo siento que del Toro está desperdiciándose en proyectitos chiquitos. Y pues ya no hace algo que realmente nos llame la atención. De hecho, a mí me cae un poco mal por eso ya. Chinga tu madre, del Toro. Stan Lee, Todd McFarlane y el humanitario Yoshiki piensan revelar durante la Comic-Con en julio 21 su título que van a promover en común. ¿Quién es Yoshiki? No sé, dicen que es un humanitario. Music Superstar and Humanitarian Yoshiki. No sé quién es. ¿Music Superstar? Music Superstar. Vamos a hacer un cantante japonés. Ajá. O coreano. Su nuevo título se va a llamar Blood Red Dragon. Blood Red Dragon. Blood es Blood. Blood, la que sea. Blood Red Dragon. Sí, yo me quedé así de Blood Red Dragon. Así, o sea, de azul y rojo. O sea, va a ser Violet Dragon. Dragon nada más. Sí, o sea, va a ser Violet Dragon. Va a ser producido por Pow Entertainment. ¿Y esos güeyes quiénes son? Es una de esas comiqueras así medias. Chiquitas. Ajá, independientes. Pero pues ahorita está llamando la atención porque primero es Stan Lee. Dos, aparentemente va a volver a dibujar Todd McFarlane en un cómic. Huevo. Y pues así como que sonó como de muy superstar. Yo creo que va a ser de esos títulos que va a durar bien poquito, porque la verdad yo no le veo así como que algo interesante, algo que puedan hacer entre ellos tres. Se oye así como que medio peligroso. Pues a través del Twitter, Ed Boon ha revelado que posiblemente los dos personajes que falten para el DLC de Mortal Kombat sean el Robot Smog, que uh-huh. Se lo han pedido demasiado porque pues ya ves que es así como icónico de la saga. Sí. Y no sé por qué un güey le pidió a Tania y dijo ese güey así como que, ah, sí, entonces lo hacemos, pero pues pudo haber sido solo. Mira, por ese güey, ¿no? Sí ha echado mucha mierda. Bueno, no, ha puesto demasiado en claro que ese güey quiere a Tania. ¿Por qué? Zapa la chingada. Le gusta la mona. Sí, sí. Pues, y él la quiere ahí, pero la neta, pues está así muy X, la pinche bicha. Sí, es como la anilla amarilla. Ajá, pero aparte sin gracia porque ni arma tiene, o sea, está muy chafa, la verdad. Estoy de acuerdo que ya está difícil encontrar, a pesar de que hay un chingo de monos extra de Mortal Kombat, uno bueno para añadirlo, porque el Kenshi fuera el único como salvable después del Mortal de Kombat. Todos los pinches juegos que ha habido, pero honestamente la Tania pues no creo. ¿Sabes a quién? Yo creo que el único que queda bien es la Sub-Zero, la Frost. ¿La Frost? Como que tiene gracia la bicha. Quizás yo pues, me agarré. A mí me la tendría que salir a ella. Esta es la vampira, ¿cómo se llama? La Nitara, pero... Pero pues, yo le voy a la Frost, que sería más divertido que salir a Frost. Siguiendo hablando de Guillermo del Toro, tengo aquí otra noticia que están hablando que aparentemente, a pesar de que pues, todos sabemos lo mal que le fue al piloto de la serie de Wonder Woman, que esperábamos ver para principios de esta temporada, aparentemente la franquicia en la que está involucrado Guillermo del Toro y que parece que va a estar muy viva, va a ser Incredible Hulk. ¿Películas? No, en serie, de tele. Porque aparentemente... ¿Por qué tosió el necro? Guillermo del Toro fue entrevistado por el proyecto de Hulk, que está produciendo él junto a un tipo llamado David Icke, que aparentemente la serie que fue anunciada en octubre puede ser que sea estrenada para 2012. Del Toro piensa traer un approach un poco distinto y espera demostrar un Hulk o un concepto de Hulk muy distinto a lo que nosotros hemos visto en los últimos años, o sea, desde 1990. Pues Marvel México acaba de lanzar al mercado una nueva serie para pues aquellos quizás niños o nuevos lectores que quieran aprender del mundo del cómic. Se llama Marvel Kids, son historias de los Avengers y de Spider-Man en una especie de flipbook. Pues en sí no son dibujos deformes como los Marvel Super Squad o cosas así, sino sí realmente son los personajes, pero no tienen pedos de continuidad con todo lo que está pasando ahorita en Marvel. De hecho, el equipo de Avengers, por ejemplo, está conformado por Hulk, Spider-Man, Wolverine, Tormenta, el Capimán y Iron Man. ¡El Capimán! Y pues son historias en sí, pues digamos como sencillas, como si fueran de capítulos de serie. Y pues a la vez te pone al tanto de lo que hicieron los superhéroes, ¿no? Y te mete a este como mundo. Entonces, pues yo lo estuve leyendo ahí un ratillo en lo que llegaba mi madre de las compras. Lo estuve ahí leyendo en el Aurrera, que no nos patrocina, pero debería. Sí, debería. Y pues sí, estuvo ahí más o menos cagadón. Yo siento que les pueden dar un chance, si, sobre todo por si tienen alguien que a quien quieran meter en este mundo del cómic, así un sobrinillo o una novia o algo. Nah, ¿y si no tenemos novia? Si no tienes novia, te consigues una y se lo compras. Ok. O para presentarte a una chava, le presentas el cómic y dices, es mi novia y va aprendiendo. Excelente pick-up line, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿qué chava se puede resistirse a un cómic, güey? Lo curioso es que las hay, pero muchas. No son muy agraciadas. Okay, sí. Bueno, ya. A la vez. Ya, pues esa es la noticia. Aquí ya, según yo, esta ya es mi última noticia esta semana. Aparentemente, esta es una noticia que puede sacar así como que de onda el mundo, cabrones. Ay, no mames, vamos a descubrir que el Dr. Hill en realidad es doctora. No, eso va a ser en el futuro. Ah, pues, mira, referencias oscuras. No. Nintendo se va a volver un third party developer. Se va a convertir en una compañía de desarrollo de juegos para hardware. O sea, Nintendo va a sacar su primer juego en años para un hardware que no es de Nintendo. ¿Y cuál va a ser? O sea, Nintendo se va a sentir Sega. O sea, Nintendo se está muriendo. No se está muriendo, güey. Pero van a desarrollar un juego. O sea, que ya vamos a poder comprar un Juan Play 3 que sea developed by Nintendo. No. Ah, no. Entonces no tiene gracia. No. Nintendo piensa desarrollar un juego para iPhone. Ay, eso no importa. El iPhone casi no es consola. No. Es una porque cosa si te puedes pensar, ellos siempre han tomado en cuenta, o Nintendo ha tomado en cuenta como su mayor competencia en todos estos años, a Apple. Sí, pero aún así no tiene la misma mordacidad, ¿verdad, Necro? O sea, cabrón, así de no mames, Zelda para Play 3. 3, dices, ¡ay, pendejo! Eso sí hubiera estado increíble. ¿Cuál? Para iPhone, cualquier güey en iPhone. Zelda para PlayStation 3. No. El chiste es que, uno, es una de las franquicias principales de Nintendo. Y dos, Nintendo tiene su propia consola como para sacar sus juegos. Entonces, ¿qué hace lanzando juegos para otras consolas? En este caso, el iOS, que es directamente su principal competidor en el mundo de los juegos con touchscreen. El juego en cuestión va a ser desarrollado por Game Freak, sí, los desarrolladores de Pokémon. Y claro, va a ser un Pokémon, va a ser Pokémon Seitap. No va a costar mucho y es un juego como de cartas, que va a ocupar tanto cartas como música virtual, cosas así. Qué buenas noticias, ¿no, pinches mamá? Ya se acabaron pinches noticias, me caguen. Sí, ya, fueron noticias donde decíamos cosas. Sí, que no siempre se cumplen. No. Quizás inventamos algunas. Quizás. Bueno, vamos a hablar de nuestras arcadias de la infancia. ¿Qué jugábamos de chiquitos? Uy, de chiquitos, mames. Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, iba con mi más mamá pequeño. Y mi papá y mis hermanos a diversiones muy... ¿En dónde? En Guadalajara. Ay, ¿ya existían desde entonces? Sí. Ah, no mames, aquí es una franquicia que apenas llegó, pero... Sí, no, es que no mames, se ve qué trazado está el pinche pueblo. No mames, está en el puto hoyo. Sí, la neta, sí. Vamos, bueno, está el sub-17 aquí y nadie viene. Bueno, el chiste es que iban a diversiones a Moy. No delates dónde está el pueblo bicicletero, güey. Que hay como 20 ciudades que estuvieron... Que bueno, ya el chiste es que, Necro, ibas con tu familia a diversiones Moy en Guadalajara. Sí, entonces, de las primeras... O sea, ¿no eras de los que jugaban en la farmacia enfrente de la escuela? No. ¿No? No. Yo tampoco, güey. Bueno, ya sigue, Necro. Somos tetos. Sí, no, es que al frente de mi escuela la farmacia no tenía maquinitas. O sea, sí había farmacia, pero no maquinita. Sí. Bueno, también en mi escuela no había farmacia, güey, pero había papelería y ahí estaba la maquinita. Bueno, ahorita cada quien va a hablar de su recuerdo más antiguo de una maquinita. Bueno, pero entonces mi recuerdo más antiguo es exactamente que llegué a Diversiones Moy y mi hermano y yo vimos una máquina que no sabíamos cómo se llamaba, pero era de cuatro seres verdes que tenían diferentes armas ninja. Pues se peleaban y dijimos, órale. Entonces yo agarré a una que estaba con bandas moradas y tenía un palo y le daba palazos a todos. Mientras que mi hermano agarró una que tenía bandas azules y le daba espadazos a todos. Ay, qué asco. No, entonces pues, jugamos la máquina de Tortugas Ninja. Esa donde al principio se roban al abrir O'Neill. Ay, qué raro. Y ya tienes que ir a rescatarla en el edificio en llamas y la chingada. Y pues la verdad solo llegamos hasta el segundo jefe, que era el Bebop, ¿no? ¿Y estaba bien cabrón? Sí, estaba bien cabrón. Sí, ahí, pero, o sea, tú estabas jugando ya el juego de Arcadia de las Tortugas Ninja, pero todavía no sabías que eran las Tortugas. No, todavía no salía la serie. O sea, tú dices que en tu pueblo llegó primero la Arcadia que la serie. Se me hace raro, ¿no? Sí, de hecho. Pasar, pues son chingaderas que importan. Y de hecho, estuvo muy cagado porque después, exactamente después de que fuimos a jugar esa madre, llegamos a nuestra casa... Y de pronto el tío Gamboy, sí, la nueva serie de Canal 5, Tortugas Ninja, nosotros. ¡Ay, güey! ¡Qué chingada que venimos de jugar! ¡A huevo! Te dio más ganas de ir a jugar. Sí, no mames, el pinche Leonardo, a huevo. ¡A huevo! Bueno, en ese tiempo todavía no sabíamos cómo se llamaba. No, pues a huevo. Sí. Pero entonces, ahí el juego debía decir, ¿no? No creo que dijera Tortuga Azul, Tortuga Amarilla. No, decía Player 1, Player 2. Ah, mamadas. ¿Y ese es tu recuerdo más viejo de una maquinita? Sí, exactamente. Esa fue la primerita maquinita que jugué. Bueno, ¿cuál es el tuyo, güey? Yo la verdad me acuerdo que fuera de mi casa había un mercado que tiene el nombre de la colonia donde vivía, ¿no? Pinche mercado corriente. Y me acuerdo que en una esquina de los locales de ese mercado pusieron un local bien raro de maquinitas, güey. Así bien bien piratas las máquinas. Me acuerdo que creo que eran de esas máquinas que tenían las monedas así como con dobleces, güey. No sé si las viste. Ajá, sí. ¿Qué eran las tapas de los sockets de luz? Pero les pasaban como un troquel y quedaban como un rufle de metal. Ándale, esas meras. Un rufle de metal, qué forma de explicarlo. Y era para evitar que te chingaras las maquinitas, porque era muy fácil conseguir monedas viejas que no tenían valor y en otros locales meterles esas. Sí, exactamente. Sí, porque yo me acuerdo que aún las maquinitas, a mí me tocó que había de monedas de 100 pesos, que serían 10 centavos, güey, o algo así, de 500 pesos. ¡No mames! Que literalmente lo que metías pues era el dinero, ¿no? Y que la señora tenía que tener en el local pues, siempre cambio para que le entras a la maquinita. Yo me acuerdo que en ese local, no sé si eran originales, lo más seguro es que eran todas pirañonas, güey, o que eran hasta Genesis alterados, cosas así. Yo me acuerdo haber jugado Pac-Man, que ya era la máquina vieja, pero me llamó la atención ese entonces porque se me hacía cagada. Y me acuerdo que en ese mismo local tenían Altered Beast. Que en ese entonces no sabía que era Altered Beast, pero me acuerdo haberlo jugado y que se me hacía raro el juego porque no entendía cómo se transformaba el pinche mono en bestia, ¿no? Ajá. Es que me estaba probando y probando. Y me acuerdo que en una papelería enfrente también tenían máquinas. Y creo que lo primero que pusieron en su época fue Street Fighter 2. Yo les podría decir que, por ejemplo, de mis recuerdos más antiguos, yo de las primeras maquinitas que recuerdo fueron unas que vimos en nuestro ya legendario viaje a Disneylandia que les comentamos en el programa de Piratas del Caribe. Pero eran Nintendos adulterados. Entonces era un local, creo que por los Mochis. Y eran así como 4 o 5 máquinas de Nintendos. Estaban transformados los controles para que fuera maquinita. Y pues jugabas Mario Bros. Ajá. Y después sí recuerdas estas que estaba diciendo el Graf. Ahí mismo en el pinche terruño. Pero me acuerdo que eran tan clandestinas esas máquinas, Necro, que su Street Fighter 2 edición de campeones era Street Fighter 3 edición de campeones. ¡Ay, no mames! Y en la papelería que decía el Graf, yo la que recuerdo mucho es que tenían una máquina original de Mortal Kombat 1. ¡Ay, no mames! Y yo me quedaba así, me acuerdo, ¡ay, no mames! ¿Viste lo que le hizo? ¡Valió un madres! Y veías al Raiden y decías, ¡ay, pendejo! Y era máquina original, me acuerdo que era máquina original. Sí, de hecho, por ejemplo, yo en el Diversiones Moy de ese tiempo, aparte de estar las máquinas de las Tortugas Ninja, estaba también la máquina de las Tortugas Ninja, pero del juego de Nintendo el 1, las Tortugas Ninja 1, ese donde solo... El que estaba feo, ¿no? Ajá, bueno, estaba chido. Mucha gente dice que el primer juego de Tortugas Ninja de NES, que era malísimo, y que por eso cuando adaptaron el segundo, ya ves que el segundo, según es la adaptación oficial del arcade, que hasta se llama así, tenías un Tiny Turtles de Arcade Game. Ajá. Pero no, el 1, bueno, ya sí, ya es cuestión, ¿no? Pero el 1 no estaba tan malo, solo que quizás era muy chico como para entenderlo. Yo realmente no lo entendía mucho. Estaba pinche difícil también. Pero sí, ajá. El chiste es que estaba eso, estaban como tú decías los Mario Bros. Estaba la típica mesa de este hockey de aire. Oh, ¡ay, no, no mames! Mi sueño guajiro sigue siendo tener una de esas en mi casa. Alguien pensé que ibas a decir, mi sueño guajiro es este... hacerle una de esas mesas. Ahora que lo dices, se escucha. Sentir el airecito. ¿Sabes qué? Estoy flotando. Se escucha sexy. Voy a, ni vas a sentir el suelo, mi reina. Te voy a hacer flotar. Hay imágenes pervertidas en mi mente. Este... Yo sabes de qué me acuerdo mucho. De yo tenía el trauma de que, por no sé si a ustedes les tocaba. Quiero la máquina para jugar y luego para divertirme. Yo me acuerdo mucho, ¿sabes qué? De que era clásico que siempre cerca de una escuela había un local de Arcadias, güey. Hasta que aquí en México prohibieron, hubo unas leyes que prohibían que un local de Arcadias estuviera muy cerca de una escuela. Y aparte te prohibían que pudieras entrar si estabas en horario escolar, no sé si te acuerdas. Sí. Pero yo me acuerdo, por lo menos en mi escuela, no había así como que demasiado dinero para Arcadias. Entonces yo me acuerdo que sí había un Street Fighter 2 en la, como les digo, no sé si era la papelería o era una tienda así X, una miscelánea. Y tenían un Street Fighter 2 ahí cruzando la calle de la escuela, güey, o sea... Pero a mí mi trauma era que, la verdad, pues mi mamá iba por mí a la escuela. Entonces ahora sí que era como máximo 15 minutos que tenía chance a lo mejor de intentar jugar, güey. Si es que no había una fila kilométrica a la hora de la salida, güey. Sí, y valías. Y valías madre. Y era clásico que nadie te quería decir cómo a sacar un pinche poder. Hasta mi mejor amigo en ese entonces, güey, era incapaz de quererme decir cómo hacer un puto Hadouken. Solo con tal de poderme partir la madre en el Street Fighter 2. Sí, son bien culeros. Y que yo no pudiera, y que yo tuviera que gastarme otra pinche moneda. Y sí, esperarme otra media hora. Pinches culeros. Entonces yo la verdad no pude ser buen jugador de Street Fighter porque no podía. O sea, literalmente la única forma de ya jugar Street Fighter era... ir a lugares como los Diversiones Moy, que íbamos luego con mi papá, ¿no? Sí. Mi papá nos llevaba así los fines de semana. Pues ven, vengan. Ahora sí que no tenemos Nintendo ni Super Nintendo. Éramos más pobres. Jueguen 2 horas hoy en las maquinitas, ¿no? Y nos daba 50 pesos o algo así y ya. Y llegué chingando. Ah, pues yo les voy a contar que yo sí tuve un cuate a toda madre. Hasta sexto año de primaria, o sea que también valí madre un buen tiempo. Porque tampoco nadie me quería enseñar pinches culeros. Y un día este chico, este Eric, me dijo, no, vamos aquí a otro pinche local... Y tenían el fabulosísimo Killer Instinct. Me das pinche asco. Bueno, el punto es que él fue el que me dijo, no mames, así se hacen los poderes. Y yo, ay, qué cabrón. Y si lo hago con patada, ah, sale otra madre. Y si lo hago hacia atrás, ah, sale otra madre. Y de pronto, y si lo hago en Street Fighter, ay, verga. Y si lo hago en King of Fighters, ay, güey. Y si lo hago en este otro juego. Y de pronto todos los juegos funcionaban. Y me di cuenta que era la pura onda. Chingón. Gracias a mi cuate Eric, él sí me enseñó los movimientos especiales y por eso soy fan frontal de esas chingaderas. Yo fíjate que cuando era niño, no fui tan asiduo a las arcades. Digo, íbamos los fines de semana, jugábamos, estaba la de los Vengadores, donde salía el Hawkeye, el Vision, el Capimán y Iron Man. Y cosas así, ¿no? Pero digamos que como mi hermano sí consiguió un Nintendo, un NES, entonces como que jugábamos mucho más ahí. Después, cuando nos... conseguimos el Super Nintendo fue cuando yo empecé a jugar Street Fighter, porque antes sí lo veía, llegaba, le echaba y me mataban en unos cuantos minutos y decía, vale, qué mamada, ajá, entonces ya como que no me gustaba jugar ahí. Después cuando salió la Club Nintendo ya te decían, güey, así se hacen los poderes, y tú, ay, a huevo. No, güey, cuando podías comprar por fin, yo también, ¿sabes cuál mal tino tuve, güey? El primer juego de peleas que compré fue Killer Instinct para el Super Nintendo. Ajá. Como dice la maldad, pero ¿sabes por qué no nos supimos los poderes? Lo compramos en una pinche plaza de Mercado Gris. Ajá. Y el pinche cartucho, ya lo habían estado usando para pruebas, güey. Entonces, se volaron el instructivo. Y no ve, y por lógica, pues en el instructivo vienen los poderes a la de huevo. Yo antes no sabía eso. Entonces yo dije, no, pues vino sin instructivo, pues quiere decir que esos poderes, pues, se los tiene que aprender uno de cualquier otro pinche lado. Son acá clandestinos, el gobierno no quiere que lo sepas. Ajá. Presidente, entonces, presidente. Tenía Killer Instinct. Nadie sabe cómo hacer el Endokuken. Muy bien, muchacho. Pero yo, imagínate, con mi Killer Instinct, y la verdad no me sabía los pinches poderes, güey. Hasta que la maldad llegó con oye, así se sacan. Y ya después ya te das cuenta y dices, ah, mira, los instructivos te dicen cuáles son. Pero ese fue vacío, aparte otro mal tino que tuve, güey, de no poder. Dato curioso, le chingaron el instructivo, pero no le chingaron el soundtrack Killer Cats, que venía de regalo. Que te chingue yo. ¡Culero! ¿Por eso no la encuentro? Es que lo tengo y siempre digo, ¡ah, se lo voy a llevar a la maldad! ¡Tráelo, culero! Ese es un track más genial de la historia. Siempre que es domingo se me olvida llevarte. No mames, ese soundtrack es la pura onda. Nomás se equipara con los soundtracks de Mortal Kombat. Ay, ahorita vengo, voy al baño otra vez. Bien. Bueno, el chiste es que, por ejemplo, yo... El Street Fighter, digo, que lo jugué ahí. Pero ya después, para esto, ya cuando llegué aquí al pueblo bicicletero, ya fue más así... ¿Ya te lo sabías de todas, todas? En el Street Fighter sí, ya un poco, pero no era tan chingón. Pero ya fue cuando ya me volví más asiduo de las arcades, que ya fue cuando empecé a jugar así como que más. Y ya no, pues jugué la de Punisher, esa sí la acabé, donde salía con su ayudante, el Nick Fury. Bueno, en ese tiempo yo era ñoño y no sabía quién era Nick Fury, sí, perdónenme. Pero es que no, es que era así clásico. Era básico que en esas arcadias que hubo de Vengadores, de Spider-Man y todo eso, nada más te metían los monos que parecía que podían entrar y que no necesitaban tanta animación ni nada, güey. O sea. Ajá. Y el enemigo final era el Kingpin. Ah, no mames, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, y te enfrentabas a... Había personajes que en ese tiempo yo no los conocía. Pero ya después los llegaste a reconocer, que era, por ejemplo, este pinche mono que tiene como lugar de piernas, una especie como de tanquecito de los amigos de Lady Deathstrike. Ah, sí, me acuerdo. Ajá. Y venía, por ejemplo, en la de Vengadores estaba el Crossbone, estaba el Woodwind y cosas así, ¿no? Que dices, bueno, a lo mejor en ese tiempo ni los conocía, pero por ahora ya, ¿no? Y fue cuando ya también empecé a jugar los juegos de peleas ya en arcade. Creo que de los primeritos que jugué no fue tanto el Street Fighter, sino más bien el Darkstalkers, el Fatal Fury y el World Heroes. ¿Te acuerdas de World Heroes? No, nunca jugué World Heroes, Digo, es que aquí en el pueblo de Secreto era bien difícil. O sea, tenías que realmente checar todos los locales de Arcadia para encontrar juegos. O sea, porque yo me acuerdo aquí en el pueblo bicicletero, en mi vida, te lo juro, vi un arcade original de Killer Instinct. O sea, no tanto que el mueble fuera el original ni nada, sino que el juego no fuera un modificado de Super Nintendo. Pero yo me acuerdo que fui a un viaje con mi tía a Querétaro, y no me acuerdo en qué pinche local del centro de Querétaro me quedé perdido, güey, porque tenía un arcade de Killer Instinct original, nunca había visto una. Y se veía bien cabrón, güey, a diferencia de como yo veía Killer Instinct en mi Super Nintendo, esa cosa se veía verguísima, güey. Ajá. Entonces, pues, esa vez me traumé de que quise jugar y tenía hasta uno de... Ya ves que el Killer Instinct se volaba los Fatalities de Mortal Kombat. Ajá. Creo que les llamaban No Mercy o no me acuerdo cómo. Me acuerdo que en esa versión se podía ver uno en el que según la Orchid le enseñaba sus pechos al enemigo. Sí. Y ese estaba censurado en el Super Nintendo. Y ese entonces, pues a los 12, 13 años, pues sí te sacaban... Ay, no mames, la Orchid le enseñó todo al pinche enemigo. Pues, para esa época estaba cagado. Fíjate que aquí en el pueblo bicicletero hubo como dos grandes locales de arcade. Ahí se llamaba el Excalibur, que era el uno, y el otro era el Fantasy Island. Yo era más de Fantasy Island porque por lógica me quedaba más cerca de mi casa. Ajá. Bueno, no sé, creo que a ti los dos te quedaban a medio camino, güey. Sí, a medio era la misma pinche distancia para cualquiera de los dos. Entonces yo me acuerdo que cuando yo iba en la secundaria me iba con unos amigos los viernes. Ese día le pedía permiso a mi mamá de que no fuera por mí y me iba los viernes al Fantasy Island. Y ahí jugaba tipo Street Fighter 2, que ya estaba aprendiendo a jugarlo bien. Ajá. No jugaba Mortal Kombat porque no me gustaba, no me llegaba el Mortal Kombat. ¿Sabes dónde sí llegué a ser bueno? Era un juego, no me acuerdo ni de qué compañía, Primal Rage, que era como de dinosaurios monstruosos. Era muy cagado, sí. Era muy cagado. Y mi anécdota más cagada de ese es que de verdad pues yo tenía 12, 11 años cuando lo estaba jugando y sí llegó el clásico chavo de veintitantos con la novia, güey. Ajá. Que era clásico, así que mira, mija, te voy a enseñar cómo parto madres. Y tú, tengo 11 años, cabrón. No me digas que vas a enseñar a tu novia que le puedes partir la madre a un niño. Digo, pues como quieras, cabrón. Y no mames, sí se la partí esa vez al chavo. Y sí me sentí orgulloso, ¿no? Así, ¿qué pasó, mami? ¿No que tu novio muy potente? Tu novio no puede con un niño de 11 años. Mejor vente conmigo, mija. No, porque estaba, según yo, estaba gacha la chava. Bueno, entonces lárgate la chingada, mija. Y los boletitos, güey, que me cagaba, que a mí me encantaba jugar arcades, pero los boletitos solo te los daban en los juegos pendejos. En los juegos ñoños de gente idiota de no, mi papá jugaba los juegos de boletitos. Así que mientras nosotros... ¿Los juegos niños de gente idiota o de padres muy listos? Sí, sí, porque mi papá, mientras nosotros estábamos jugando arcades, mi papá se ponía a jugar los de boletitos, güey. Y te juro que una vez sacó como 500 pinches boletos. No, a mí sí me recagaban esos de los boletitos. Y luego aparte así ocupabas como millones de boletos para... Oh, este botón te lo doy con 700,000 boletos. Y te chinga tu madre. Lo que sí jugaba demasiado eran los... los beat'em up. Me encantaba jugar beat'em up porque estaban muchos muy buenos, como por ejemplo el de Alien contra Depredador, el del Rey Arturo, este, no, el de Vaca, ¿cómo se llamaba? Este, Cowboy Bobbies o algo así, no, ¿cómo se llamaba? Donde salían unas pinches vacas que... A mí me sacó de onda mutantes. Cuando también en otro viaje por ahí, por otros lados, me encontré el arcade de X-Men. Yo nunca había visto el arcade de X-Men. Ah, sí, yo tampoco nunca la había visto hasta una vez. Oye, ya la gente la declara un clásico, porque ahorita si quieres, este, creo que en PSN, en Xbox Live y en iPad, en, todos está, sacaron hace poco... Que ya regresé, salió. Era puro gas. Está bien, y sacaron esa serie que salía Colossus, no, salía Cyclops, salía Wolverine, salía Storm. Salía Dazzler, salía Nightcrawler. Ajá. Y podías jugar de a cuatro. O sea, sí. A diferencia de otras arcades que normalmente máximo eran dos, a pesar de que eran de ese mismo estilo de juegos, en X-Men se podía de a cuatro. Y era... Pues a mí me parecía interesante. Yo en ese entonces, ya conocía a los X-Men. O sea, yo cuando vi esa máquina ya era vieja. Y aparte era un displayzote grandote. De hecho, había partes donde solo eran dos máquinas juntas, o sea... Ajá, yo me acuerdo que eran... pegaban y así se seguía. O sea, si eras así de... Me puse por acá y de pronto, pues el cachito ese donde estaba la división de las pantallas no se veía qué pedo. Entonces ahí no era chido ir a golpear enemigos. Decías, no, algo madre. Sí, pero aquí en el pueblo ni siquiera nunca vi X-Men la arcade. No, aquí yo sí la encontré así en Arcadia, en algún otro... De esos viajes en los que estás con tu familia mira la cultura y mira la casa de Porfirio Díaz y tú ves... Hay una esquina... En esa esquina hay un local de Arcadia. Ahorita nos vemos, pa. Wey, pues, dame 20 varos. Creo que ese era el punto clave que íbamos a llegar, ¿no? Cuando fuimos a Oaxaca hace muchos años, vimos uno de esos locales súper increíbles de maquinitas que se llamaba precisamente La Esquina. Y está atrás de la catedral principal de Oaxaca. Bueno, estaba, yo creo que ya no está el local. Yo fui en 2003, me di una vuelta, el local todavía estaba. De lo que te preocupaba. ¿De veras? O sea, iba con mis compañeros de la licenciatura en artes, vimos a pasear y a echar una cana al aire y de pronto... No mames, no, yo vi un local de maquinita super chingón. Y todas las chicas... Ese güey ya valió madre. Pinche chico asqueroso. Y yo, no mames, ¿no tendrán Killer Instinct 2? Era revago, ¿quieren ver? Estás bien pendejo. Ve cómo puedo sacar a negra chingona. Me en ese local, para que te des la imagen de que yo también me acuerdo, tenían Killer Instinct 2. Fue la única vez que jugué Killer Instinct 2 en un arcade original de Killer Instinct 2. Ya debo dejar de decir. Pero ¿sabes qué? Que tenían en ese local y fue la única vez que lo jugué, y sí lo jugué, creo. Street Fighter The Movie de Video Game. Ay, qué pinche asco. Estaba cagadísimo. Yo todavía quiero comprarme uno de PlayStation 1 original y no lo encuentro. Yo también lo vi también en ese inventado viaje a Disneylandia. No me acuerdo también en dónde paramos. Tengo la impresión de que quizá en Aguascalientes o algo así. Pero también fue la única vez que lo vi en original. Y yo, ¡ay, qué pinche raro! Ah, no es cierto, porque la película es del 95. Fue otro viaje, pero no me acuerdo dónde fuimos. Pero también no fue en ninguna de nuestras rondines acostumbrados. Pero vi la maquinita y dije, ¡qué pinche raro! Bueno, pero lo chiste aquí era que cuando te ibas a otros lugares, a otras pinches ciudades... Tenías ese como oído supersónico para escuchar locales de maquinitas, güey. También, no, en esa época en la que éramos chavos, güey, era mucho más común que hubiera locales de maquinitas. Era la época ya del King of Fighters, pero todo eso. Pero yo recuerdo que esos pinches locales de maquinitas luego como que estaban medios ocultos por lo mismo de que mira, era para vaguitos. No tanto, porque por si yo me acuerdo, por si, el ese que te digo en Oaxaca, que dice La Maldad en Oaxaca, estaba en pleno centro de Oaxaca y donde yo jugué Killer Instinct 1 en Querétaro, estaba en pleno centro de Querétaro. Pero, por ejemplo, ahí era bien bueno. Yo fui a Veracruz y me acuerdo que estábamos pasando por una calle y de pronto así de la cuadra de atrás y yo oí las máquinas y dije, a huevo, allá hay máquinas. Y así como que mi papá, sí, hay que buscar un lugar donde comer. Y yo así del otro lado creo que hay algo, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasábamos, yo me estaba haciendo bien pendejo. Por suerte le atiné, si había algo exactamente al lado del local de las máquinas. Donde tú... estaba la máquina de que la primera vez que la vi, la de Hombres X. Y yo dije, huevo, quiero jugar eso. Y me dice mi mamá, no, pero no tienes que comer. Y yo, ah, sí, ¿qué quieres? Pescado. Sí, ya me traen el pescado, me lo... Te lo chingas. Me lo chingas y... Tenía espinas, no me importa. Y me fui a jugar máquinas. Me vale, y como mi hermana y mi mamá son bien conocidas por comer lento, entonces jugué bastantito. Viento. Sí, yo creo que nada más jugué así como una tandita de ese de X-Men y me queda así el pinche trauma de que ya nunca lo volví a ver. O sea, la verdad, que encontrar un X-Men de arcade en México en general estaba de la verga, güey. El que se jugué un chingo y que siempre quise cavar fue el de Spider-Man de Sega. Ahí va. Que sí lo tenían en el local, en uno de los locales principales de aquí del pueblo. Que aquí en México era una, es una cosa rarísima, porque siempre puedes encontrar la Arcadia más nueva de, del concepto que quieras, ya sea que tengas el Pump It Up o tengas el Street Fighter más nuevo. Pero al lado, güey, te pueden aún tener jugando al lado la de Pac-Man, güey. Sí. Pero entonces, también... a pesar de que era la época de Street Fighter 2, edición de campeones, es más, creo que aún estaba, ya estaba Street Fighter X. Y me acuerdo que aún podías irte a la esquina y ahí estaba arrumbada una máquina de Spider-Man. Es que me dijiste Street Fighter X, me quedé. ¿Cuál? Street Fighter X. Ah, X. El cubito. Street Fighter cubito. Yo lo veo eso porque quieras o no, pues pinche jodidez impera, ¿no? Entonces, por ejemplo, también aquí todavía si vas a los pinches colonias aquí cercanas de nuestro pueblo bicicletero, pueden tener su maquinita que ahorita... quizás es un punto que después tendremos que tratar, pero ya no hay máquinas originales realmente. Todos son emuladores así super pirañas que son PCs. Y tienen 1,000, 8,000 juegos y se la pasan jugando. Yo veo que solo juegan King of Fighters 94, Mario Bros. O Street Fighter 2. No, también juegan Son los que yo he visto aquí. También juegan en ese pinche juego, ¿no? El que se llama Snow Bros. Es como son pinches fan de los Snow Bros. Mínimo aquí en el pueblo. Pero como es lo que ya tiene más tiempo, y yo me supongo que igual y es un tratamiento de información de carnales a carnales, ¿no? Haces así el Yoga Fire. Oh, grandes conocimientos iniciáticos. Sí, no manches. Pero por ejemplo, y lo juegan como pinches vagos asquerosos y nada más juegan eso. Por ejemplo, cuando estaba así como el super boom de las máquinas aquí, me acuerdo que los, digamos, grandes, iban y jugaban un chingo a estas pinches maquinitas donde te encuerabas una vieja. Aquí en el pueblo de Cicatrón nunca vi esas máquinas de encuerar viejas, güey. ¿Estaban chidas? Sí, estaban ahí donde está la Aurrera. ¿Las viejas? Donde estaba la Aurrera, ya ves que al lado... Había un local. Y ahí en esa máquina, en ese local, en el fondo, estaba la máquina donde encuerabas vieja. No me acuerdo cómo chingada se llama la máquina. Nunca la jugué. Porque siempre estaba llena. Vale, madre. No podía volver a jugar las demás. Entonces, no era Street entonces Fighter. Entonces acabé Punisher como 5 veces. Y tú aquí no hay viejas encueradas. Pero es difícil jugar esos beat'em up. Yo no acabé Spider-Man. Ay, no mames, la de Spider-Man. ¿Sabes cuál era el pedo? De que aparte de que, bueno, no sé si así era el arcade o los culeros de Fantasy Island la pusieron así, pues ya ves que por caminar te quitaban vida. ¿Sí? Culeros. Ajá, o sea, caminabas, o sea, tú tenías el contador de vida, era un número, tenías por ejemplo 999. Y pues ya solo por existir y ir caminando se te iba bajando la pinche... Sí, obviamente eran bien pinches jojetes. Es común que adulteran las máquinas para ser culeros. O sea, yo me acuerdo de otros locales donde ya te empezaban incluso a cobrar el típico doble moneda. Así de, te cuesta más, culero. O las ponían en me cago de difícil. Ajá. Para que también pues valieras más. Es que más era, esos eran puntos. O sea, esas máquinas tenían como unos switches. Ajá. O un menú de opciones al principio. Uh-huh. Y sí podías hacer que la de Spider-Man, si ya veías que tus jugadores eran bien pinches vagos, y a decirle, sabes que te voy a empezar a bajar vida luego, pero güey, en un local que era más que nada familiar, yo me acuerdo que ese local, el Fantasy Island, tenía un salón de fiestas. Ah, sí. Entonces me acuerdo que si te hacías una fiesta en el Fantasy Island, le daban a todos los niños como 15 pesos de fichas, güey, para que se bajaran a jugar. Sí. Y ya después regresaban con los papás de ya se me acabaron las fichas y chinguele, les sacaban más varo. Entonces, digo, güey, de que no les faltaba varo, no les claro, faltaba varo. Claro, pero como tú dijiste, es un negocio. Ya yo, honestamente, yo te puedo decir algo de lo poco que he visto cómo funciona la gente que está en ese business. Son siempre unos hijos de la gran puta. Todos, siempre tienen un pésimo carácter, son unos culeros, les encanta chingarte varo. Son los peores seres humanos después de los políticos mexicanos del PRI. Es que, por ejemplo, en el que era Excalibur, que era el otro gran centro maquinero aquí en el... Que todavía existe. Ajá. La pinche señora era una ojete de mierda. Sí, una ojetísima. Y luego los pinches policías pendejos te sacaban cada mamada, cada que ibas. O sea, una mamada diferente, bien pendeja, así de... Llegabas de la secundaria, porque en ese tiempo yo iba en la secundaria, el grafeo iba en la misma que yo, y tú también. Sí. Ya ves que estaba bien pinche cerca. No puedo subir al elevador con mochila. ¿Esa mamada qué? Ajá, sí me acuerdo. Ajá, luego, no puedes tener la sudadera en la cintura mientras estás adentro del local de maquinitas. ¿Qué pedo? Entonces, ¿de qué pedo? O no puedes tener la mochila aquí, tienes que dejarla en paquetería. Y así de, sí, güey, voy a meter la pinche máquina y me la voy a robar. ¡Pendejo! Ah, después por eso cuando tenían escalera, es que ¿sabes qué? Es que y en ¿sabes la escalera qué? Pusieron un descanso y ahí te ponían también tenían la paquetería. Yo paquetería. Me acuerdo que una vez fui con mi jefa y ella también le molestó mucho porque traía su bolso. Ajá. Le dicen, tiene que dejar el bolso. Y dijo exactamente lo mismo. No voy a meter una pinche máquina en esta bolsa, ¿o sí? Y esa le quedaron viendo así como que, perdón. Sí, así de, no sean pinche. Pendejos. ¿Por qué mi madre fue contigo al local de máquinas? No me acuerdo, fue hace muchos años, fuimos. Pero, o fue por mí, no me acuerdo. Pero pero sí me acuerdo que le pasó exactamente lo mismo. De que le dijeron, deje su bolsa y los mandó bien a la chingada. Sí, de hecho, incluso... No, es que ¿sabes qué es lo que decían? Acuérdate que, güey, si te puedes checar entre la iluminación del Fantasy Island, la iluminación del pinche Excalibur. El Excalibur. Y la iluminación del otro local, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Cuál? Se llamaba Games Algo, que era el que estaba en la Plaza Bella. No vamos a andar... Ah, estaban bien de tugurio. Esos, no mames, güey, eran tugurios. Entonces la gente lo que... No era que se quisieran... Que creían que te fueras a robar la pinche máquina, güey. Era que no querían ver o no querían asegurarse de que entre en algún huequito oscuro, güey, no hubiera alguien pasando la mota, güey. O sea, literalmente a ese nivel nos traían de que creían que aparte de jugar... Pues que ahí cabía espacio para que alguien traficara. No, pero es que era, sí era muy clandestino. Pero es que fue más en el aspecto del Excalibur, porque para empezar son unos bolos de pendejos, porque la mota huele un chingo. Entonces luego te darías cuenta de si hay mota. Pinches pendejos, sabía que nunca habían olido mota. Yo no, tampoco, no sé cómo supiste tú. La mota pues huele un chingo, güey, en cultura general. Bueno, yo estuve en una escuela de arte, así que no era muy difícil decir, ah, están quemando mota. Y ahí están quemando orégano. ¡Pendejos! O sea, porque siempre te cagaban por algo. O sea, eso de no subir con la mochila al elevador era una mamada. Luego te decían de, no puedes tener la sudadera puesta. Así de, ¿cómo, güey? O sea, no chingues. O sea, si la traigo en la cintura es muy mi pinche pedo, ¿no? O luego ya te salían después con la mamada y así, pero sí súper pinche grande. De, no puedes entrar de la mano de alguna chica. ¿Qué? Ajá, o no se pueden estar aquí abrazando. Ay, así qué pedo. Como que, pues güey, si tú eres un pinche amargado de mierda, no es mi culpa. O sea, pinche güey. Ajá, o sí, sea que fuiste con una muchachona de la mano. Wey. Sí. Ay, ¿quién era? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, me das pinchesco. Güey, eran mis amigos de la secundaria, pero ay, bueno. Qué rico. Pero es que también, güey, la verdad era lo que estaban advirtiendo en esa época, a pesar de que algunos de esos locales, Excalibur no era tanto así, pero Fantasy Island era como que más familiar. Y era pero en Fantasy Island te lo hacían de pedo. Yo entraba con mochila y les valía pito. Sí, porque era más familiar. O sea, ni no paquetería había. No estaba tan ajá. Cerrado. En esos otros locales, la verdad, toda la gente, todos los chavos, 12 hasta los 19 años, estaban en ese otro pinche local, güey. Entonces, la verdad, lo trataban como antro. O sea, la verdad, en esa época, irte a un arcade era como decir que te vas al pinche antro más culero de la ciudad. Entonces esperaban que hubiera perdición, que hubiera alcohol. Sí, ¡qué culeros! No había estaba pensando el asunto. De hecho, nosotros éramos nosotros. Había gente que sí lo hacía. Incluso en el pinche local más clandestino, que era el de Plaza Bella, que estaba así bien oscuro y bien así maldito, y era el único que tenía la máquina de las viejas que se encueraba, entrabas y así como que, pues no, o sea, no había en realidad nada. Incluso los que querían fumar se salían a fumar. O sea, era así como que bien pinche sano todo el pinche ambiente. Solo eran cuentos chinos. Aceptabas todas esas mamadas. Y sí, te hacían esas jaladas de... Con tal alterar... de jugar juegos que no podías jugar en tu casa. Sí, y sí te hacían esas mamadas de alterar la pinche máquina, ¿no? Las ponían más difíciles o te iban quitando vida o la chingada. O incluso la maquinita nueva de moda, mínimo aquí en el bicicletero. Cobraban doble. Ajá, los Kino Fighters nuevos era así como, pff, no mames, la que se atascaba. Entonces esa te valía dos fichas. Yo me acuerdo mucho aquí, ya llegando a épocas más modernas, cuando hasta esos pinches arcadias se actualizaban rápido. Y yo leía en el club diciendo, no mames, ya va a salir X-Men vs Street Fighter. Y creo que a los dos días fui al puto Excalibur, ya la tenían. Y ya estaba abarrotada. Y había un chingo de güeyes que eran unos putos vagos de mierda. Perdónanos por ser vagos de mierda. Que se las sabía de pie a pa. Y yo, pinche vago de mierda, acaba de salir, que no tienes puta vida. Y el pinche güey así todo cagado, como un güey que conozco. Que no voy a decir su nombre porque luego viene a grabar. Sí, ya me lo sé. Ah, pues vales madre. Pero no hay pedo, porque ahí sí era yo medio vago. Y de pronto sí tenía mis rachas muy chidas. Yo te voy a poner así. Yo nunca me acoplé a las palancas. O sea, yo creo que mi peor problema fue que nunca me adapté a las palancas de las arcades. Realmente siempre fui como más gamer de casa. O sea, me gustaba mucho jugar los juegos de peleas con el joypad, a diferencia del joystick tan feo que normalmente tenía. Yo nomás juego EO Fighter 2 con palanca. No, yo por ejemplo en la secundaria fue así como cuando ya empecé a jugar así en chinguero, iba casi diario a los pinches centros de arcade. Y te lo voy a poner así, cada que llegaba un King of Fighter nuevo, y no sé, era fin de semana o no había clases o algo, güey. Habíamos como 4 güeyes que estábamos afuera del pinche Excalibur esperando a que abrieran como media hora antes, para perrernos la pinche máquina. Así. No pinche soltar. Y luego me acuerdo que cuando salió exactamente el King of Fighter 99, aquí en el pueblo bicicletero, llegó a una de esas colonias más clandestinonas que yo nunca había ido en toda mi pinche vida. Y así de, sí, es que está allá por la de allá. Y yo así dije, no, pues nunca he ido para allá, pero... Pero está la nueva, pero es la 99 y es la nueva. A ver qué pasa. Y pues yo me subí un taxi y dije, pues llévame para allá, puto. Porque pues ni sabía cómo llegar, no sabía ni qué pinche camión tomar ni nada. Entonces dije, puta madre. Pues, así, dale verga. Y nomás fui y me eché como 10 pinches varos y ya me regresé. Porque me había echado más, pero pues tuve que regresarme en taxi también porque no sabía ni cómo salir. Pero jugaste el pinche King of Fighters 99. Sí, pero jugué el pinche King of Fighters 99. No, yo sí estaba bien pinche mal en eso de los King of Fighters, güey. No, me recitaba, güey. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la secundaria, mira, habían puesto un local de Arcadias que estaba más cerca que el Excalibur, estaba cruzando el puente de la secundaria. Sí, el pinche local medio culerón. Se llamaba el caos, como un table. Que hay ahora. Así aquí en el bicicletero hay un table que se llama el caos. No vayan. Si un día vienen al bicicletero, no vayan al caos. Está bien culero. Está culero. Y lo que me sorprendía era que no tenían ni una Arcadia nueva, pero tenían montones de Arcadias que parecían nuevas solo porque aquí no habían llegado. O sea, porque tenían... Ahí yo jugué X-Men Children of the Atom. Buenísimo. Jugué Darkstalkers 1 o 2, no era me acuerdo uno. Cuál. No, pero el 1 es que esos sí habían llegado, pero en el de Plaza Bella. Pero como el de Plaza Bella estaba así feíto, casi no lo iba. Creo que sí el X-Men ahí estaba, sí. Pero sí el Caos pero, fue el ¿sabes, que ¿sabes qué máquina nueva sí traje? Bueno, era su única máquina nueva, el primer Street Fighter 0. ¿Y este Street Fighter qué onda? Y ya así como que luego me enteré que era el 01 y me enteré por una Club Nintendo. Y la Club Nintendo lo sacó ese mes, quiere decir que estaba todavía nuevo. Y cuando salió el 02, que la Club Nintendo dijo, ay, güey, ya va a salir el 02. Y como a los 3 días lo vi en Excalibur, dije, ah, güey, también me vine en Seiko y también me puse a jugar un chingo. Mayo de 1996. Y jugué con los de Cuba. Junio de 1996. Mayo de 1996 salió la noticia en el Club Nintendo de que iba a salir Street Fighter 02. Junio de 1996 salió en la sección de Arcadias todos los movimientos de Street Fighter 02. Amén. A ver, tenían sección de arcade, sí. Y eran secciones... chingonas, porque me acuerdo que en ese mismo número también viene el arcade de The Art of Fighting. Casa te van los cumpleaños, güey. Ahí dan los cumpleaños, pero no, estos güeyes de Club Nintendo iban más allá. Porque hasta te decían cómo tenías que prender la máquina, qué botones mantener para entrar en el debug del juego. Ah, sí, sí. Y configurarlo, y decías, no mames, me lo están diciendo en mi revista de 15 varos. Ahorita... tienes de veras que meterte en unos pinches fax clandestinos para encontrarlo. Y esos güeyes, si el güey de tu colonia que tiene la maquinita no sabe cómo poner los cumpleaños, porque el reloj siempre estaba en ceros, dile que tú sí sabes, mantén estos pinches botones mientras le cantas a la luna con la sangre de una virgen en la cabeza y vas a entrar en el debug mode. Y yo, ay Dios, estos güeyes son dioses. Y yo entonces, ay Dios, no te consigo una virgen. Está cabrón. Sí. Eso que voy en secundaria. Bebé, ahí donde yo me reexcitaba. Pero es lo que pasa es que todos esos ritos satánicos son unos pendejos. Porque dicen la sangre de una virgen y todos, hay que buscar una mujer virgen de entre tal y tal edad. Güey, ellos nomás dijeron una virgen, una pinche bebé y ya la hiciste. El chiste es que, pues, la neta, cuando llegaban aquí las pinches máquinas nuevas, era así como el pinche acabose entre los maquineros, güey. Cabrón. Ajá, en Excalibur sí había las temporadas de que ya sabías que hay máquinas nuevas y tú, puf, no, se atascaba de pinche gente, güey. Sí, a mí me tocaba ver que sexuales. Estaba siempre saturado por si el Ultimate Mortal Kombat 3. Ay, sí. A pesar de que pasaron años, güey, yo me acuerdo que hasta en ese entonces, normalmente la máquina principal, la más nueva, estaba casi a la entrada. Entraba hacia tu izquierda, estaba la máquina más nueva. Me acuerdo de ver Mortal Kombat 4 en Arcadia, que hasta tenía silloncitos para que te sentaras a la hora de jugar. Vacía, 3 máquinas al fondo, estaba el Ultimate Mortal Kombat 3 saturado. Sí. De que había veces que no siempre aceptaban el juego más nuevo. No. no era como que también ahí vi Soul Calibur, también Soul, no, Soul Blade, me acuerdo haberlo visto ahí arrumbado, que nadie lo jugaba. Pero el Soul Blade lo llevaron ya mucho después. Sí, ya fue muy... yo sí lo creo que el Soul Calibur un uno veces, ya andaba pero... saliendo y ellos apenas ajá. encontraron una máquina. Y era una máquina original japonesa, me acuerdo. Sí. Súper rara. Y rarísimo, aquí en México que podías encontrarte una versión japonesa, ¿sabes? Una versión mexicana, una versión gringa del juego, güey. Yo no sé por qué tengo muy presente pinche Excalibur, pero sí me acuerdo que en efecto entrabas y estaba el Mortal Kombat 4, estaba el Soul Blade. Tenían pegaditos tanto el Street Fighter cubitos como el Marvel Super Heroes Street Fighter, que luego en esa misma máquina pusieron el Marvel Capcom. Ajá. Porque el X-Men Street Fighter creo que nunca lo quitaron de su lugar, como la mitad del local. Sí. Entre el Street Fighter 02... Y ahí al lado tenían donde estaba el Ultimate Mortal Kombat 3. Luego pusieron un Street Fighter 3. Y al fondo, no, al fondo. El fondo era la colección de King of Fighters. Y ahí estaba el Marvel Super Heroes. El Marvel Super Heroes estaba casi oculto. Ahí estaba oculto porque ya era viejito, güey. Yo feliz de la vida cuando compramos un PlayStation 1. Y lo primer juego que compramos creo fue Marvel Super Heroes. Sí, creo que yo me vine en seco cuando veníamos de México con un Spawn the Eternal, un PlayStation. Y un Marvel Super Heroes. Yo decía, no mames, lo va a tener en mi casa. O sea, no mames, me estoy deshidratando, no mames. Entonces, ¿sabes qué tenían en esa máquina principal? Me acuerdo que una vez tuvieron Beastarizer 2 o el Bloody Roar. México, bueno, en Estados Unidos, Bloody Roar 2 nunca salió en Arcadia. Es más, ningún Bloody Roar jamás salió en Arcadia. Pero estos tenían Beastarizer 2. Buenísimo. Que aunque tenía muchas cosas en inglés, pues sí, notabas que estaba totalmente en japonés el pinche juego. Pero me cagaba de la risa porque yo quería jugar. Bueno, en ese entonces nosotros jugábamos Bloody Roar. Y ver que en Arcadia podías jugar ya Bloody Roar 2, decías eso. Así es como funcionan las cosas. No mames, extraño, mi Bloody Roar 4 lo tiene un cuate prestado. Antes era así, ¿no? ¿Te acuerdas que las Arcadias era como el cine de los videojuegos? O sea, primero veías el juego en la Arcadia. Y luego ya llegaba. Lo jugabas y tirabas tu dinero a lo pendejo. Y ya después salía la versión casera. Lo vamos a portear. Que muchas veces era peor, porque yo me acuerdo cuando jugaba Marvel Capcom 1 o Marvel Super Heroes versus Street Fighter, y que te decían la versión de PlayStation no aguanta los dos personajes. Los cuatro personajes. Ajá. Corridos. Entonces juegas en un modo bien pelele, que me acuerdo nada más si tu oponente usaba los mismos monos que tú, podrías, te dejaban jugarlo así. ¿Y sabes cuál versión lo jugaba bien? Las de Saturno. Sí. Lástima que aquí en México, puta, conseguir un Saturno era como conseguir las cartas de la Virgen. O luego te pasaba al revés, ¿no? Porque me acuerdo cuando salió el fucking... Bueno, el Rival Schools creo que sí salió en arcade y después en Play, pero... Ahí fue cuando empezaron a hacerlo al revés de... Ah, sí, ya salió el juego, pero no mames, cuando lo portemos a casero... Va a estar bien de huevos porque le vamos a meter un chingo de monos nuevos... Le vamos a meter un chingo de opciones nuevas... Y ya lo veías en maquinita y decías, ay, qué mamada... Yo nunca vi Rival Schools. Rival Schools en Arcadia, en el pueblo de mis abuelos. No, aquí sí había. Aquí. En Dumbos había uno. Pero ya muchos años después. Schools de Play. El Rival Schools aquí llegó por primera vez en las máquinas que estaban allá en el centro, donde se llama El Dorado. Sí. Y ahí estaban. No mames, güey, están más clandestinas que las otras que decías, güey. Ese local sí daba miedo, güey. Yo no me metía. Ningún local daba miedo. Estaban chingoncitos. Y entre a todos. ¿Sabes qué local daba miedo? Los de la prepa 4, güey. Eso sí. Ahí les va una pinche. Ahí va la anécdota. Además, está chingona. Ahí vas, necro. Sí, la anécdota. Una vez, nosotros íbamos en la prepa 4 y en el pinche monte. En el pinche culero monte. En el cerro de El Lobo. El Lobo. Entonces ahí, pues la neta, era un pinche barrio así medio culero. Es que el único puesto de decencia y de organización en el mundo en ese cerro era la prepa. O sea, sí. La prepa era así como si lo hubieran sacado de en medio de una ciudad avanzada o no sé, limpia, pintada, organizada, todos los alumnos así medio estudiosos hasta eso. Con baños limpios. Baños limpios. Era todo. El primer y último bastión de la civilización. Salías, güey, y veías los bares, los tipos, o sea, como diciendo, esto es lo que pasa si te sales de estudiar, cabrón, y no, pues, si te, mejor te quedas. De hecho, en la papelería de enfrente... Vendían mota. Sí, me acuerdo. Y como a tres casas estaba la casa de la puta del del barrio. O sea, literalmente iban los profesores a cogerse a esa vieja. ¿En serio? Sí, o sea, una prostituta. O sea, la vieja. ¿Te cae de madre? Sí, yo, mi profesor. Eso es que nunca ahí. Supe, güey. Se notan que yo no sabía de la mota porque los primeros días que yo entré a la prepa, sí me acuerdo que un compañero que se. Era el artistita de aquel entonces. ¿Eh? Más artistita que yo. Era el artistita, filósofo, cantautor, lírico, poético. Y sí, me acuerdo que igual como que estaba echando los códigos clave al ñor. Y el ñor era un hijo de puta, el de la papelería. Y así se pone bien bravo, no, no te doy ni madres. Y el güey, qué pedo, y casi que se agarran a chingados. Y yo, ay, a mí me da una pinche biografía de Doroteo Arango. Porfa. Bueno, el chiste es que ya pinche lugar feo clandestino. Era tenía... un localcito como con 5 máquinas que estaba en una esquina antes de la escuela, ¿no? Ajá, pero estaba el ese, el de la bajada. Y luego allá por donde vivía Kung Fu Man, que era la parte de abajo, había otros dos. Pero bueno, en el de la bajada... me acuerdo que íbamos a jugar primero ahí, entonces íbamos mis cuates y yo, pues ahí, ahí siempre, eso sí, pinchos locales feos, pero siempre, siempre, siempre que salía un pinche King of Fighters, siempre les llegaba. Sí, a huevos, o sea, nunca, nunca fallaba, nunca, nunca, nunca fallaba el King of Fighters. Los King of Fighters eran son sagrados en México, bueno, todavía. Llegábamos todos los compañeritos del salón, y éramos como 4, güey, los que jugábamos esa mamada. Y atrás de esa, lugar centro de maquinitas estaba una cancha. Donde se echaban las retillas igual, de... pues las retillas de fútbol, ¿no? Y las llaneras y todo ese pedo. Entonces, pues entramos al pinche local y teníamos que ir al torneo. Porque aparte había torneo de fútbol en la prepa 4 como en cualquier otra pinche prepa. Jodido. Ese día nos tocaba jugar. Yo no sé por qué jugaba fútbol, pero bueno. El chiste es que dijimos, pues en lo que llega el equipo y la chingada, en lo que son la pinche hora, pues vamos a echar unas jueguitas. La chingada, estábamos jugando acá, y buen pedo, nos madrearon. Y ya nomás quedó un amigo que todavía no terminaba de jugar. Y le dijimos, no, pues te esperamos en la pinche cancha. Porque ya va a dar la hora. Le dice, sí, ahorita ya acabó. Y ya nos salimos. Llegamos a la cancha, acabo en pedo, ta, ta, ta. Y regresa el güey blanco, blanco, blanco. Y nosotros, ¿qué pedo? El güey se llamaba Julio. ¿Qué pedo, Julio? ¿Qué te pasa? No mames, puto, ¿qué? Que me bajan la cortina del pinche local y me dijeron, un varo de aquí no sales vivo. Y nosotros, ¿qué pedo? ¿Y qué es esto? Pues les di su varo. Les di lo que traía, güey. ¿Me prestas para el camión? No, pues sí, no hay pedo. Así, así, nomás, bien pinches clandestinos los lugares ahí. Y sabes que... puta. ¿Sabes qué era lo más cagado, güey? Que al principio, pues en primero, segundo, así de... No mames, me están pidiendo un bar y pues ya se lo dabas, ¿no? Uh-huh. Ya después era así como en tercero y cuarto fue de... un bar, pare, no traigo. ¿Báscula? ¿Qué me vas a meter las manos a la bolsa? ¿Eres puto? ¿Qué pedo? Y así iban los güeyes. Y en sexto era... ¿Qué onda, pare? ¿Qué onda? Voy a extorsionar a esos güeyes y ahorita te invito a unas máquinas. Ya estás, güey. Esa era la así como la evolución te, de... ¿Ves cómo te vas volviendo pinche clandestino? Sí, te vas volviendo parte del pinche lugar, güey. Oye... Claro, güey. El problema también era que pues, jugabas casi diario ahí, ¿no? Sí, entonces, normal, casi lógica, diario, güey. Por lógica ya se podían llevar contigo. O sea, ya eras parte del lugar, ya no tenían por qué transarte a ti. Porque sabías que llegabas todos los días. Ya eras cámara. Yo realmente no me metí a esos locales muy seguido. Yo me acuerdo haber ido contigo al local al lado de la casa de Kung Fu Man. Ajá. Una o dos veces, pero yo la verdad así, locales clandestinos me daba una hueva. Y más que nada, realmente solo había King of Fighters. Sí. O sea, llegó un momento en que los locales eran King of Fighters 94, 95, 96, 97. Entonces, oiga, ¿tiene Street Fighter? ¿King of Fighters? Street Fighter. ¿King? S-T-K-I. Sí, así era. No vamos a negarlo, King of Fighters es un cáncer en los arcades mexicanos, como en los chinos y un poco en los japoneses. Pero creo que aquí tenía más impacto. Sí, bueno, yo sí era así súper fan from hell de esa cosa. No mames, así me reencantaba. Athena's Amiga forever and ever. Entonces, pero pues igual hubo muchas máquinas aquí que llegaron que fueron muy buenas. O sea, digo, el Rival School estaba ahí. Podías jugar la de Red Earth, llegó a Dumbos. Y nunca la jugué, pero ¿cómo la veía? No manches, era muy buena máquina. Bueno, la neta estaba así como muy cotorra. Y otro de las máquinas que fueron así como el pinche boom, aparte de King of Fighters, así súper pinche boom estúpido, las de Pump It Up. Ah, bueno, creo que nosotros ya hablamos bastante de lo que son las maquinitas de nuestros recuerdos, de todos estos ambientes. Y el Pump It Up es ese siguiente paso en el que creo que ya murió... Esos espacios que nosotros conocimos, y así como nosotros ya migramos definitivamente a consolas caseras, pues ya se volvieron un tipo de diversión distinto. Porque sí es cierto, el problema fue que dejaron de haber tantos juegos para arcade, también en parte debido al debido a la piratería. Porque quieras o no, las máquinas de arcade de juegos de pelea siempre han sido pues, originales. Las producen en un lado y las traen. Pero aquí siempre eran piratas, siempre estaban adulteradas. Y incluso SNK casi entra en bancarrota. Pues por eso, ¿no? Porque era más fácil bajar las ISOs y tener una máquina multijuegos, que ahora les dicen. Y poner ahí un chingo de cosas y que juegues lo que quieras, sino que tengas que comprar una máquina por juego. O sea, te ahorras un chingo de varo, pero destruyes las compañías. Entonces, de pronto, ya no hay máquinas originales y empieza a permear este formato de las máquinas japonesas de bailecito. Que ahí sí te chingas y las compras originales porque necesitan un hardware muy, muy especializado. Y sí, ahí fue donde se volvieron más interesantes y también porque no necesitaban tanta experiencia, te podías mover como pendejo y te divertías y... Es que volvió a ser algo bueno para agarrar chicos casual. Fuera de las otras, o sea, ya había de nuevo juegos como de motos y todas esas mamadas. Digo, en nuestro caso, que nuestra época de las arcades fue la época, pues más que nada de los juegos de peleas, pues esos juegos mejor migraron a las consolas. Digo, hoy en día, yo te digo, yo me acuerdo que, en este caso, Rival Schools, yo me acuerdo haberlo visto en el pueblo más bicicletero, el pueblo de donde viven mis abuelos. Está más bicicletero. Que había abrieron un local más o menos de buen rango de Arcadias. Y de hecho, aquí en el bicicletero lo que fue, como tú dices, el Marvel Capcom y los Kino Fighter, el Street Fighter y el Killer Instinct sí fueron máquinas de... Ah, y el Mortal Kombat Ultimate Trilogy. Ay, sí, no mames, sí. Fueron así como los juegos más... Pues más permeados por todo así de... Uy, güey, no mames. Sí, vivimos en un pueblo donde no hubo mucha variedad en ese aspecto. Pero siempre te podías... Siempre se colaba, cada vez que abría un local nuevo, siempre se colaba una maquinita que no habías jugado, ¿no? No mames, me dio nostalgia porque sí vimos cómo valió madre. Sí, no manches. Y bueno, pues ya como todos saben, pues hubo diferentes tipos de maquinitas. Que igual, pues uno llegaba a jugar de vez en cuando, como las de Half of the Dead o cosas así con la pistola. Está chingoncito, ¿no? Pero eran buenas como para variarla. Pero un ratillo y nada más. Pero pues las que amabas y querías, pues eran las otras. Las de los chingadas. Sí, exactamente. Bueno, tal vez un día podríamos hablar solamente de las pinches maquinitas de baile porque también tienen su cola que pisarle. Sí. Todas las pinches variantes. Había una, me acuerdo, en el Real del Monte, había un localcito también clandestino. Y había una como de hacer eje, güey. Ay, qué cool. O sea, en vez de bailar, tenía unos sensores y tenías que pasar las manos por arriba y por abajo. Así bien pendeja. Y era de Konami, pero tenía una canción que se llamaba Don't Go Breaking My Heart. No, la de Elton John. Estaba tan chingona que nomás por eso le ponías y le hacías a la mamada por la canción. Pues esa es una pendejada que nadie me olvida. Ya, no, pues sí, pues entonces eran las arcades. Ya, más así como dato curioso y rápido. Recuerden que también hubo una época donde... se volvieron muy populares los centros de consolas, donde te rentaban por hora una consola. El siguiente paso. Ajá, y ya jugabas y de, aquí está el 64 con Star Fox y ya jugabas una hora de Star Fox. Es que también era una época en la que ya los juegos que llamaban más la atención o los más interesantes, ya no tanto Arcadia, tanta pelea o tanto de eso, pues eran los de consola, güey. La verdad ya la gente quería jugar consolas y el problema era que... Las consolas eran bien caras, güey. Un Nintendo 64. Sí. La época del Nintendo 64 se rentaban esas consolas porque, uno, nadie te vendía una consola en pago. Esos eran de esos zapatos que quedaban en medio. Eran muy caros para comprarlos realmente ya sueltos, pero eran muy baratos como para comprarlos en mensuales. Hoy en día, pues no sé si es por suerte, pero ya son suficientemente caros para pagarlos en mensualidades. Puto. Sí, exactamente. Pues bueno, el chiste es que pues eso pasaba, te rentaban tu consola, ibas... Era difícil acabar un juego, obviamente. Tenías que tener dos cosas. Había una opción. Si era Nintendo 64, te tenías que atener y pedirle a los santos y el dueño del local ser su amigo. Que no te borraran. Que no te borraran. Ajá, que de plano no te borraran. Si era PlayStation, ¿sabes? Yo me acuerdo, yo tenía un local, güey. Literalmente cruzando a la esquina de la casa de mi abuela. No tenía que cruzar la calle, güey. Estaba a dos casas un local de renta de esos. No mames, cómo pasamos pinche tiempo en ese local. No mames, güey. Hice amistades ahí, güey. Conocí al dueño. El dueño me dejaba hasta... Nos dejaba creo que hasta atender el local si se iba al baño. A veces nosotros estábamos ahí de chalancitos. De chalancitos, güey. Y lo único que logramos era que nos dejara jugar los juegos nuevos gratis. O sea, podíamos estar ahí de gratis jugando. Así jugamos Dreamcast. Yo me acuerdo que yo tenía el plus de que, bueno, sos... Finalmente pues somos de otro pueblo menos bicicletero y pues yo me iba al Sangrons a chingarme los trucos e iba los fines de semana de no mames Chucho, ve lo que encontré y ya le mostraba el truco y él ¡ay qué buen pedo! Y pues, ya nos hacíamos pendejos que yo jugaba como una o dos horas gratis porque yo llevaba los tips. A mí ya me da un poco de vergüenza porque pues sí, en parte luego no conviví mucho esos años con mi familia porque honestamente íbamos casi como el Necro, medio comíamos y... ahorita vengo. Nomás veías el local desde la casa de mi abuela y veías cómo iban llegando y decías, no mames, ya llegó el Paco, se va a poner bien bueno. Y decías, quiero ir a platicar con mis cuates, ¿no? Entonces sí era de, ya, adiós. Y todos, ya ni los vemos. El chiste es que todo eso pasó en nuestra infancia en arcades y similares y convexos. La recomendación de la semana, semana. Ah, bueno, pues tuve suerte estos meses de que he comprado un chingo de juegos baratos. Hace poco estaba viendo los trailers de Red Dead Redemption on Dead Nightmare, me encantó. Así que decidí comprarme mi Red Dead Redemption. Se los recomiendo un chingo. Es decir, yo no soy tan fan, por ejemplo, de otras sagas de Rockstar como Grand Theft Auto y esas cosas. Pero este me llamó mucho la atención, lo he estado jugando, estoy bien pinche picado. Está super onda el pinche juego, así western, jueguen a ser vaqueros chingones. Y pues honestamente nomás estoy contando el tiempo porque ahorita en Halloween me voy a comprar mi Undead Nightmare descargable para jugar matar zombies en el viejo este. Un pedazo de fabuloso juego que ya pueden encontrar ahí en las tiendas en usado y está a buen precio. ¿Cuánto le das? ¿Al juego? Uh-huh. ¿De qué trata el juego? Pues miren, el juego a grandes rasgos utilizas este personaje que se llama John Marston. El güey, pues, es un sujeto que tuvo un violento pasado porque pues, andaba con una banda de asaltantes en el viejo oeste, pero en un momento dijo, ¿sabes qué? Ya la verga, cuando se entera que va a tener un hijo, se va con su esposa y su chavito, viven ya en su granjita, quiere vivir en paz, pero no mames, le cae el FBI, que está empezando en aquel entonces, porque el juego pasa en 1912, más o menos. Le dicen, ah, culero, pues ahora nos vas a ayudar a atrapar a los exmiembros de tu banda o van a valer pito tu esposa y tu hijo, el FBI, hijos de puta. Entonces lo mandan al viejo este, así de ve y encuéntralos, güey, los atrapas o los matas, pero tenemos que limpiar ahora sí que este asunto acá de seguridad. Y entonces todo el juego es este güey pues persiguiendo a sus anteriores compinches. Ajá. Para llevarlos ante la justicia, porque si no, pues van a valer madre su familia. Y pues obviamente, pues ahí estás en estos pueblos fronterizos. Hay un momento en el que te pasas a México, está muy cotorro. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Ay, en México sí es como medio insoportable, porque ves de todo. Ves tanto güeyes que se ve que sí son mexicanos y le saben, como güeyes que se ve que no mames, se encontraron a un güey que su bisabuelo fue latino y yo eres mexicano por eso, ¿no? O sea, sale un güey que es un pinche típico general corrupto latino, esos que hay tantos. No puede hablar español el güey. Así súper pendejo de... Están mucho calientes estas muchachas. ¿Qué están haciendo? Y dices... ¿Qué? O sea, ¿qué me quieren vender? Y sale un güey cuando voy a comprar una pinche fusca así chingona para matar. Esta noche voy a cenar una panochita caliente. Y yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Pinche impúdico! ¡Paz! ¡No muere, hijo de puta! Ok, pues ese es el Red Dead Redemption. ¿Cuánto le das? Lo estoy jugando un chingo y le estaba diciendo al Graf que para mí es algo equivalente como cuando en el Play 2 jugaba como pinche poseído el Kingdom Hearts y el Shadow of the Colossus. Ahorita sí ando con este. Yo sí le doy el 10 perfecto. Está bien de huevos, pinche juego. Bueno, pues te puedo decir que el Dr. Hill le da más o menos una calificación similar. También bueno. Está muy picado, pero lo está jugando en Xbox. El cómic de la semana. Cómic de la semana, les voy a traer uno bien retro, cabrones. Puto. Nomás para que sientan el cómic clásico, putas. Les traigo el Batman, las 10 noches de la bestia. Ah, ese es de donde Batman se coge 10 bestias. ¿Ah, no? No. Ah, se coge una bestia 10 noches. Es por Jim Starlin y Jim Aparo. Es una historia clásica de Batman, es una historia durante la Guerra Fría. Ajá. Se sabe que los miembros se va a proclamar el concepto de Proyecto Guerra de las Galaxias en Estados Unidos, pero en el universo DC el pacto se va a firmar en Ciudad Gótica. A huevo. Entonces, para asesinar a todos los miembros de ese comité, la KGB contrata a un asesino a sueldo así, pero lo máximo de la KGB, güey. Al cabo que hasta pero se llama KGBist. La KGBestia. Sí, ay, qué pendejo. KGBist. Entonces, este tipo es así, pero la puta es un hijo de su puta madre, güey. O sea, es un pinche asesino que para cuando va empezando la historia ya se chingó a tres de esos güeyes así, pero flawless, güey. O sea, sin pedo. Ajá. Entonces, pues esta historia pues cuenta cómo Batman pues tiene que detenerlo. Que un título, antes no era muy común que se hicieran miniseries dentro de una serie. O sea, ajá, como Best Executioner Song y todo eso. Batman, las 10 noches de la bestia, fue la primera vez que se hizo esto en un cómic y fue en Batman. La caja bestia era Anatoly Niasep, pinche nombre más culero. Pero es así, es una historia clásica porque el Batman está como que en su elemento, descubriendo quién es, a quiénes va a matar, cómo lo va a intentar. La escena clásica está, pues, de que en una de esas Batman tiene atrapado con su cuerda la caja bestia, atrapada de una mano con la cuerda. Y pues la caja bestia, en un momento de desesperación, en vez de cortar la pinche cuerda con el hacha que tenía en la mano... Sí, fue un pendejo la caja bestia. ¡Se cortó la mano! ¡Se cortó la mano, sí! Yo lo que quiero creer es que la cuerda de... Sabía que la cuerda de Batman, pues, no era una cuerda cualquiera, ¿no? Yo quiero creer que es eso. Y que, pues, aunque le diera de hachazos, nunca lo iba a hacer. Entonces, digo, pues, la parte más débil es mi mano. La historia está entretenida, tiene un final distinto para Batman, porque no es la clásica en la que simplemente llega y lo encierra, sino que literalmente pasa algo un poquito distinto en esta historia, que da remembranza para que unos 12 años después salga otra miniserie que se llama Troika, donde también sale la caja bestia y su regreso triunfal. Si lo quieren decir así, porque nunca había vuelto a salir después de eso. Entonces, la caja, esta edición aquí en México, la Teen Knights of the Beast, la pueden encontrar a lo mejor si aún hay un Mundo Beat abierto en su pueblo. Lo pueden encontrar en un Mundo Beat tanto en una edición de trade paperback en español, como en algunas de las cómics chiquitos de Batman, así que han publicado como de a media carta. Sí. Y la verdad, pues está bastante bueno, digo, a pesar de que pues, es un dibujo ya un poquito viejito y todo, pues esto sigue siendo así como detectivesca y una de las buenas historias de Batman que pueden leer. Pero sí, en general es una muy, muy, muy buena historia. Yo en lo particular le doy como un 9. Yo le doy un 8, está mucho, muy buena. Ajá. Digo, lo malo... ¡Tuida! Ya miren, les tengo este otro juego que se llama Nexus, N-E-X-U-I-Z. Ajá. The Beauty of Brutality se llama, es el subtítulo del juego. ¿Qué es este juego? Es un FPS como un Unreal Tournament, pero totalmente gratis, de código abierto y multiplataforma. O sea, ustedes bajan un zip, bueno, se llama Nexus Classic porque ya la compañía que lo hace, que se llama Alien Trap Software, ya está porteando el juego para PlayStation y Xbox Live y todo eso. Entonces está dedicando menos tiempo al clásico, que es el original, que se puede jugar en Linux, se puede jugar en PC y se puede jugar en Mac. Trae, o sea, ustedes bajan el zip y vienen los tres ejecutables, los de cada plataforma en dado caso. Es un FPS como un Unreal, o sea, no tiene historia, no tiene nada, solamente tiene montones de personajes, montones de niveles y montones de modos de juego. Y hasta es relativamente probable, puedes crear tus personajes, puedes crear tus niveles. Y los servidores se generan por sí solos. O sea, tú puedes, con que haya una persona conectada, puedes conectarte a esa persona y jugar. Yo les puedo recomendar que es un buen juego. O sea, si quieren jugar un FPS de multiplayer y no quieren gastar ni un peso en él, pues Nexus tiene un chingo de cosas buenas. Está muy bien hecho, está relativamente ligero, es bastante dinámico. Entonces, pues aprovechen, la última versión del Classic fue el 2.52. Les vamos a dejar claro el link para la descarga en el post del podcast, para que pues ahí lo chequen. Pues esto ya fue todo en el Saga Podcast de esta semana. Estuvimos todas las secciones y divagamos como siempre. Y la maldad se despide desde el baño. La maldad se despide desde el baño. Nosotros nos vamos esperando verlos la próxima semana. Compren en nuestra tienda de Amazon para que tengamos algo de dinero. Y un saludo a todos aquellos que nos escuchan día tras día. Bueno, de jueves tras jueves. Jueves tras jueves, como Lea 1. Como Lea 1, Dorero, nuestro buen cuate, El Iki, el Prince of Monsters. Ajá, en Yocas. A huevo, que sí nos escuchan, creo aún. Sí, sí, sí nos escuchan todavía. Y hasta Zule, a Chofis Love, a Mai Santana. Y a todos aquellos bastardis que nos escuchan y pierden su tiempo al oír nuestras pendejadas. Gracias por hacerlo. Nos vemos la próxima semana, sí. Donde tal vez hablemos de un tema que sí planeamos. O tal vez no. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bye. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.